Breves delegacionales. La Secretaría de Desarrollo Social clausuró el comedor comunitario 123 en la delegación Venustiano Carranza por violar las reglas de operación del programa que marcan el precio establecido en 10 pesos. La dependencia capitalina informó que la clausura se llevó a cabo luego de una denuncia telefónica en contra de la administradora del lugar, Gabriela Araceli González Hernández, quien ordenó aumentar los precios. Por su alta plusvalía, las colonias Centro y Roma Norte concentran 26.8% de los 700 predios invadidos en la delegación Cuauhtémoc, de acuerdo con un listado elaborado por la administración del delegado Ricardo Monreal. De acuerdo con un informe que el jefe delegacional entregó a la Asamblea Legislativa, dichas zonas tienen 120 y 68 casos registrados de predios invadidos respectivamente. El ex-city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Ausdenruten, intentó junto con varios acompañantes retirar la valla metálica que protege la embajada de los Estados Unidos en la avenida Reforma y Río Danubio en la delegación Cuauhtémoc como parte de su iniciativa cívica Poder Antigandaya. El cuerpo de granaderos de la SSP capitalina respondió de inmediato alegando que se cometía desorden en la vía pública y consignó a 5 integrantes de la brigada, incluyendo a Arne, quienes recuperaron su libertad luego de que no se pudieron acreditar las faltas que se les imputaban. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.